Episodio 3. Kyosuke y Ayase se encuentran en el parque donde se citaron varias veces para hablar del hobby otaku de Kirino. Sin embargo, el destino los ha reunido ahí para resolver otro tipo de problema entre la chica de preparatoria y el futuro universitario, ya que Kyosuke está en medio de la declaración más importante de su vida hasta ahora. Por todo eso es que Yoko Usaka, Kyosuke, te pido a ti, Aragaki, Ayase, te pido. El joven hace una pausa, aspira una gran cantidad de aire y grita con fuerza: por favor, permíteme ser tu novio. Sí. Sí. Acepto. Grita Ayase, que siente que se encuentra en un sueño del cual no quiere despertar. En ese momento, Kyosuke abraza a la chica quien corresponde, colocando sus manos en la espalda del joven, y se aferra a su camisa con fuerza, aún con miedo de que esto solo sea un hermoso sueño. Estoy tan feliz, dice la chica llorando en el pecho de Kyosuke. Yo también, dice Kyosuke acariciando el cabello de la modelo. Creo que debemos, separándose de Kyosuke, ¿eh? El chico ve como Ayase lo mira tímidamente, sonrojada por un momento, cierra los ojos y ofrece sus labios esperando algo, haciendo que él se ponga muy nervioso. Él toma a la joven de sus hombros y acerca su rostro lentamente al de ella hasta que finalmente sus labios se unen, haciendo que ambos se estremezcan. Luego de unos segundos la pareja se separa con el corazón latiéndoles muy rápidamente, mirando a todos lados, evitando vérselos. Los novios normalmente se besan, ¿no? Dice la chica sumamente sonrojada. Si es cierto, tratando de calmarse. ¿Esto no es un sueño? ¿De verdad está pasando? Pregunta incrédula, pellizcando su propia mejilla y estirándola. Basta, te vas a hacer daño, dice el joven tomando la mano de Ayase para que deje de apretar su mejilla. Aún no me lo creo, dice la chica muy sonrojada. ¿Es real?, dice el chico sonriéndole. La primera vez que me declaré a ti ya sabía tu respuesta. Lo que realmente me daba miedo es la forma que me hubieras rechazado, dice la joven recordando ese día. No entiendo, yo siempre te traté mal, te decía cosas crueles y pensé que naturalmente eso haría que me odiaras. Ayase, cuando me declaré tenía miedo de que te burlaras o me dijeras que me odiabas. ¿Por qué, después de todo, como a alguien tan bueno como tú podría gustarle una persona tan cruel y horrible como yo? No digas eso. Grita Kyosuke molesto, tú eres una chica de buen corazón que da todo por sus amigos. Yo soy el que tiene la suerte de que me quieras. Oni-san, sorprendida, yo decidí que me trataras de esa forma y no me arrepiento. Tal vez si ese malentendido no hubiera pasado, las cosas hubieran sido diferentes, pero eso ya no importa. Pero yo me siento muy mal contigo, Oni-san. Como dije, ya no importa. Después de todo, tú me gustas tal como eres. No cambiaría tu forma de ser por nada del mundo. Al decir esto, Kyosuke la abraza. Gracias, Oni-san. Es por eso es que me encantas, apretándose más a su novio. NN, no digas eso, es embarazoso. Sonrojado, tú siempre me acosabas sexualmente y decías que querías casarte conmigo sin ninguna pena. ¿Cómo es que ahora te avergüenzas? Pregunta la chica divertida. Bueno, por alguna razón sentía que podía decirte esas cosas, porque aunque me gritaras pervertido y me golpearas, sabía que realmente no te enfadabas de verdad, y eso me daba la confianza para seguir haciendo lo que nunca hice con ninguna otra chica. Siendo sincera, cuando me decías esas cosas me hacía sentir un poco feliz, y cuando prometiste jamás acosarme de nuevo me sentí algo triste. Bueno, siempre podré acosarte cuanto tú me lo pidas, sonriendo. No tientes a tu suerte, Oni-san, dice empezando a activar su modo yandere. Cálmate. Cálmate, dice el chico nervioso separándose a una distancia segura. Bueno, volviendo a tu declaración, por un momento cuando tomaste aire realmente creí que gritarías que querías casarte conmigo, y si lo hubieras hecho juro que te mataba, dice la joven emanando un aura oscura. ¿Qué clase de idiota rompería una atmósfera romántica de esa forma?, pregunta el chico confundido. Tú, dice la chica señalándolo, y sin dudar era una pregunta retórica, no tenías por qué responderla. Grita muy rojo. Jajajaja, ese es el Oni-san que conozco, dice ella divertida, el Oni-san del que me enamoré, bebé. Bueno, supongo que ahora debemos decirle a Kirino, dice Kyosuke sonrojado por la última frase de la modelo. Eso no será de necesario, esa voz, dice el chico sorprendido. Kirino, dice Ayase al ver a su amiga. ¿Nos estabas siguiendo?, pregunta Kyosuke. ¿Por qué crees que te dije que acompañaras a Ayase? ¿Con las mejillas rojas lo planeaste?, pregunta la amiga. Fue más una corazonada al estar solo. Sabía la posibilidad de que Ayase volviera a declararse y decidí que actuaría si el inútil de mi amiki lo arruinaba todo. Te agradezco el voto de confianza. Tu falta de fe en mí es muy motivadora, muy molesto. No empiecen a pelear, dice Ayase al acercarse a su amiga y tomarla de las manos. Entonces, Kirino, ¿vas a apoyar nuestra relación? ¿Nos darás tu bendición? Bueno, trataré de apoyarlos, pero no les daré mi bendición. No es como si fueran a casarse. Por favor, no digas esa palabra. No quiero ser golpeado, dice Kyosuke, quien relaciona la palabra casarse con una dolorosa patada en la cara. Bueno, Kirino lo está diciendo. Cuando tú lo dices suena como algo sucio y pervertido. ¿Alguna vez dejaré de ser un pervertido para ustedes? Grita Kyousuke indignado. No. Gritan ambas chicas molestas. No sé por qué me molesto en preguntar. Bueno, entonces, ¿estás bien con esto, Kirino? Pregunto de nuevo. A ella se les permitiré ser pareja, pero tienen que prometer que nada cambiará entre nosotros. Aniki seguirá dándome consejos de vida y tú seguirás siendo mi mejor amiga, dice Kirino ofreciendo su dedo meñique a su amiga. Es una promesa, dice Ayase feliz entrelazando su meñique al de su amiga Kirino. Ayase, les prometo que haré todo lo posible porque ambas sean felices, incluso si eso me cuesta la vida. Al tiempo que abraza a ambas chicas. Nene, no te quieras hacer el genial diciendo esas cosas, dice Kirino sonrojada por las palabras de su hermano Oni-san. Eso fue tan genial, dice Ayase con corazones en los ojos. Por cierto, Ayase, ¿qué pasa, Kirino? ¿No deberías llamar a mi Aniki de otra forma ahora que son novios? Bueno, puedo tratar, pero llevo tanto tiempo diciéndole, así que va a ser algo difícil, dice la chica pensativa. ¿Qué tal cazador de porno? Quería llamarlo así cuando descubrí que veía páginas porno en mi laptop. ¿Cazador de porno? ¿Tu laptop? El brillo de los ojos de Ayase empieza a desvanecerse. Oye, ¿quieres ver a tu único y querido hermano morir frente a tus ojos? Oni-san, ¿qué significa eso? Ayase, eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo mi propia laptop. Voy a confiscarla para ver qué páginas visitas. Luego de decir esto en modo yandere, la chica regresa a la normalidad. ¿Cómo podría decirte? Mi laptop, dice Kyousuke con ojos llorosos. ¿Qué tal novio acosador sexual? ¿El novio pervertido? Dice Kirino despreocupada. Me niego. Muy indignado. Ya sé, Kyo-chan asqueroso, dice Kirino recordando a quién pertenece esa forma de llamar a su hermano. ¿Acaso eres una abuela? Pregunta Kyousuke. Kyousuke, sí. ¿Eres una niña rica, otaku? Preguntan ambos hermanos senpai. Ni de broma. Objetan de nuevo los dos Nii-san. Solo estás quitando una letra a tu forma habitual de llamarlo, dice Kirino. ¿Por qué no intentas con mi nombre? Si quiere el chico Kyousuke-san, dice la chica con mucho esfuerzo sonrojándose. Solo dime Kyousuke. Kyo, no puedo. Oni-san, es muy vergonzoso. Grita la chica completamente roja. No puedo creer que te dé pena llamarlo por su nombre, dice Kirino negando con la cabeza. Está bien, puedes seguir diciéndome como siempre hasta que tengas el valor de llamarme por mi nombre, dice acariciando la cabeza de su novia de forma paternal. Gracias, Oni-san. Bueno, se está haciendo tarde, te llevaremos a tu casa. No se preocupen, no está tan lejos de aquí mi casa, puedo llegar sola, segura. Dice Kyousuke entregándole su bolsa. Si no hay problema, dice la chica que se acerca a Kyousuke y lo besa en los labios. No hagan eso, es raro. Grita Kirino sonrojada y separándolos. Ver a mi hermano y a mi mejor amiga acaramelados es extraño, creo que deberemos ser más reservados frente a Kirino, dice Kyousuke. ¿Qué se le va a hacer? Dice Ayase resignándose a aceptar esa condición implícita. Nos vemos después, Kirino. Oni-san, cuídate, dicen ambos hermanos despidiendo a la joven. Bueno, regresemos a casa, dice el chico despreocupado a Aniki. ¿Qué sucede, Kirino? Promete que harás feliz a Ayase y que siempre cuidarás de ella. Lo prometo. Pepepe, ¿podemos regresar tomados de la mano? Sonrojada. Claro que sí, dice el chico sonriendo y ofreciéndole la mano a su hermana. Gracias, dice Kirino tomando la mano de su hermano evidentemente feliz. Los hermanos caminan de vuelta a su casa mientras que Ayase ya ha llegado a su hogar y corriendo sin saludar entra al estudio de su padre. Papá, ¿qué sucede, hija? Tengo algo que pedirte. Ya entrada la noche, Kyousuke está en su cama pensativo. Aún no puede creer que Ayase sea su novia. Sigue sin entender cómo esa bella chica se ha enamorado de alguien como él. Mientras piensa todo eso, su celular suena y mirando su identificador de llamadas sonríe. Buenas noches, Ángel o Oni-san. No me digas así. Perdón, perdón, Ayase, ¿qué puedo hacer por ti? No puedo hablar sin pedir nada a cambio. No quise decir eso. ¿Qué sucede? Bueno, es solo que quería oír tu voz. Jajajaja, ¿te gusta mi voz? Ya te lo dije antes, me encantas, todo de ti me encanta. Oni-san, basta, vas a hacer que me avergüence. Oni-san, ¿puedo ir mañana a tu casa después de la escuela? Claro que sí, Kirino dijo que eras bienvenida siempre que quieras. Gracias, Oni-san, y dime, ¿qué haces? Bueno, termine de llenar las solicitudes de empleo que entregaré mañana en varios posibles trabajos, acabo de bañarme y estoy en mi cama listo para dormir. Ya veo, ¿y tú qué haces? Estoy preparándome para tomar un baño. ¿Quieres que te llame desde la bañera? Dice la chica con un tono seductor. Creo que es algo pronto por eso, dice Kyousuke sonrojado. Bueno, debo dormir temprano. Buenas noches, Ayase. Buenas noches, Oni-san. Te veo mañana, dice la chica divertida. Kyousuke cuelga el teléfono, pero ahora no puede concentrarse para conciliar el sueño porque no puede dejar de imaginarse a Ayase en la bañera y termina golpeando su cabeza contra la pared. Algo que no le gusta a la persona en el cuarto de al lado. Deja de hacer ruido, idiota. Grita Kirino. A la mañana siguiente, Kyousuke sale de su casa y está listo para entregar sus solicitudes de empleo cuando un mensaje llega a su celular. ¿Qué es esto? Dice al leer el mensaje, no recuerdo haber enviado una solicitud a este lugar. A pesar de eso, el chico asiste a la dirección que parece ser unas oficinas de alguna sede del gobierno. Es un edificio bastante grande de 3 pisos y algo temeroso. El chico se acerca al guardia. Buenos días, disculpe, tengo una cita. ¿Cómo se llama? Pregunta el guardia. Kousaka Kyousuke. Déjeme ver si aquí está. Pase por el detector de metales y luego la recepcionista le indicará a qué piso debe ir. ¿Que soy un terrorista? Se pregunta el joven mientras pasa por el detector de metales sin problemas, luego de lo cual entra al edificio y la recepcionista le indica que debe subir hasta el tercer piso y a mano derecha se dirija hasta la última oficina del pasillo. El chico sigue las indicaciones y al llegar a la puerta se sorprende al ver el nombre en ella: Aragaki. Buenas tardes, dice un hombre al abrir su puerta y recibirlo. Me imagino que tú eres Kousaka Kyousuke-kun. Buenas tardes, señor Aragaki. Saluda y pregunta al mismo tiempo. Así es, pero pasa y toma asiento, dice el hombre. Kyousuke entra, toma asiento y mira detenidamente a la persona. Parecer ser un poco mayor que su padre, casi de la misma altura pero de complexión más delgada. El hombre lleva un elegante traje negro. Disculpe, señor, debe haber una confusión. Yo no recuerdo haber mandado ninguna solicitud de empleo a esta oficina. ¿No lo hiciste?, dice el hombre. Entonces, ¿cómo? Pregunta. Pero es interrumpido, seré directo contigo. Mi hija me pidió que te contrate. ¿Su hija? Háyase, responde el hombre mirando fijamente al joven como si buscara algo en él. Entiendo, dice Kyousuke, quien se levanta de su asiento. Lamento la confusión y el hacerle perder su tiempo. Espera un momento, dime por qué te retiras. Dice el hombre deteniéndolo. Yo he decidido obtener empleo por mi cuenta. Muchos de mis amigos me han ofrecido ayuda, pero esto es algo que yo mismo debo hacer. Bueno, yo también seré sincero contigo. Cuando mi hija me pidió esto, simple y sencillamente iba a hacer una pequeña entrevista y rechazarte, pero he cambiado de opinión. Disculpe. Pregunta Kyousuke confundido. He visto que eres un hombre que quiere valerse por sí mismo y eso me agrada. Por eso déjame darte un consejo. Sí, señor, dígame. Es bueno tener orgullo, pero también hay que saber cuándo es el momento de aceptar la ayuda que nos ofrecen. Gracias por el consejo. Te propongo algo. Verás, mi hija quería que te diera un puesto de asistente, pero por tu nula experiencia laboral te ofrezco un puesto de mensajero. Con eso podrás probarte y dependiendo de tu esfuerzo podrás ascender relativamente en poco tiempo. ¿Qué dices? Dice el hombre extendiéndole la mano al joven. Me parece justo, dice Kyousuke estrechando la mano de su nuevo jefe. Bien, empezarás la próxima semana. La secretaria te indicará qué documentos necesitas entregar. Puedes retirarte. Muchas gracias. Haciendo una reverencia, el chico se entretiene el resto de la mañana con el papeleo para poder ingresar a laborar en ese lugar. Ya entrada la tarde regresa a su casa y al llegar se encuentra con la persona con quien justamente quiere hablar seriamente. Buenas tardes, Oni-san, dice la chica, que no se contiene y se lanza a los brazos de su novio. A Aya se espera un momento. Yo, Kyousuke no puede terminar la frase porque sus labios son sellados por los de su novia. Esto es algo que deseaba hacer hace mucho tiempo, dice la chica al separarse de su novio y sonrojada. Cielos, me sorprendiste. ¿No está Kirino? Recuerda que ella no debe vernos haciendo esto. No te preocupes, está tomando una siesta, dice la chica volviéndose a colgar del cuello de Kyousuke. Espera un momento, Aya, se necesito hablar contigo. Vamos a mi habitación. ¿Se sucede algo, Oni-san? Pregunta la chica mientras sigue a su novio, aunque parece intuir de que va a tratar la plática. ¿Tú le pediste a tu padre que me dé empleo? Pregunta el chico sin rodeos cuando llegan a su cuarto. Por favor, perdóname, Oni-san, pero vi cómo te estabas esforzando y no conseguías empleo. Yo solo quise ayudarte, dice la chica asustada al borde de las lágrimas. Gracias, Ayase, dice mientras acaricia la cabeza de la joven. ¿No estás molesto conmigo? Yo sé que lo hiciste con buena intención y jamás podría enojarme contigo, dice mientras le sonríe. Oni-san. Grita la chica lanzándose sobre su novio. Aya se espera, por la fuerza del impulso la pareja acaba en la cama del chico. Kyousuke boca arriba y Ayase sobre él reposando un rostro en el pecho de su novio. Ambos se quedan quietos por unos instantes hasta que la chica habla. Tengo un novio maravilloso, dice la chica empezando a pasar su rostro en la camisa del joven a la altura de su pecho una y otra vez mientras ríe y juguetonamente dice, Oni-san, Oni-san, Oni-san a Ayase. Pregunta Kyousuke, que jamás pensó ver a esa chica actuar de esa forma tan linda. Soy tan feliz, dice la chica que reposa su cabeza en el pecho de su novio. Ayase, tal vez deberíamos levantarnos. Kirino podría, el chico no puede terminar la frase porque siente un escalofrío en la espalda. Dirige su mirada a la puerta y se encuentra a su hermana asomándose por un costado de su puerta con una mirada molesta y emanando un aura oscura. Hola, Kirino, dice Ayase despreocupadamente sin moverse de donde está. Kaka, Kirino, esto no es lo que, Ayase, no es justo, dice la chica haciendo un puchero. Kyousuke está confundido. Yo también quiero hacer eso y sin más la chica entra en la habitación y se lanza sobre la pareja acabando Ayase del lado derecho y Kirino del lado izquierdo de Kyousuke, quien no puede creer lo que está pasando. Kirino, eso no se vale, se queja Ayase. Aniki, Aniki, Aniki, dice la chica imitando la acción de su amiga pasando su rostro por el pecho de su hermano. No me imites, dice Ayase ruborizada. Ustedes dos basta, dejen de pelear. Dice levantando la voz pero no demasiado fuerte. Perdón Oni y Sananiki, nos portaremos bien, dicen ambas chicas ruborizadas mirando a los ojos de Chico. Kyousuke siente que está a punto de darle un ataque cardíaco al ver a esas dos hermosas modelos pidiendo perdón con una mirada tan tierna, y se siente el hombre más afortunado del mundo al tenerlas a ambas sobre de él sin importar que una de esas bellezas es su propia hermana menor. Bueno, será mejor que bajemos a cenar, queríamos jugar un poco más, dicen ambas chicas al unísono con un tono de decepción. De eso nada, mientras con esfuerzo retira a las chicas encima de él y se pone de pie. Yo te prepararé algo delicioso, dice Ayase. Yo también puedo hacerlo, dice Kirino. Ambas chicas salen corriendo a la cocina mientras Kyousuke está sorprendido. ¿Pero qué es lo que pasa con esas dos? El chico se pone de pie y baja las escaleras encontrándose a ambas chicas trabajando arduamente en la cocina. Sin duda Ayase es una ama de casa y nata, y eso quedó demostrado cuando cuido de él durante un mes, pero su hermanita no se quedaba atrás. Kyousuke ocupa su asiento de siempre mientras ve a las chicas terminar la cena. Está lista, dicen al unísono ambas sirviendo cada una su platillo. Muchas gracias a ambas, está delicioso, dice el chico luego de probar ambos. ¿En serio? Preguntan ambas emocionadas. Sí, en ese momento se fija en el reloj. Cielos, es tarde, debo llevar a Ayase a su casa. Nene, no tienes por qué. Oni-san, yo puedo ir sola, lo siento, pero no puedo permitir que mi novia ande sola a esta hora, dice el chico seriamente. Gracias Oni-san, voy a prepararme. Muy sonrojada Ayase sube al cuarto de Kirino y toma su maletín de la escuela, pero antes de irse por curiosidad revisa el teléfono de su amiga encontrando algo que la sorprende. ¿Qué es esto? Es mi fondo de pantalla, ¿no te gusta? En la imagen se encuentra Kyousuke abrazando a Kirino. Evidentemente se ve al hermano muy nervioso mientras que la hermana rodea con fuerza su cintura con sus brazos y dirige una mirada seria a la cámara que fácilmente se interpreta como él es mío. No te atrevas a intentar quitármelo. Debo tomarme una así con Oni-san, dice la chica que no puede evitar un tono algo celoso. No seas copiona, dice Kirino quitándole el teléfono a su amiga. Ya se vámonos, se decirá Kyousuke desde la planta baja. La chica se despide de su amiga y presurosa va. Baja las escaleras, mira a su novio vistiendo una gabardina azul la cual había usado el día de sus exámenes a la universidad. Ambos emprenden el camino a casa de Ayase, pero todo el camino no han hablado de nada hasta que a unas cuantas casas de su destino el chico habla. Por cierto Ayase, ¿le dijiste a tu padre que soy tu novio? Lo siento Oni-san, si mis padres se enteran te matan, porque contigo todo tiene que acabar con mi muerte. Pregunta el chico incómodo. Si es extraño, dice la chica divertida, ¿y cuál se supone que es mi relación contigo? Digo, si es que me llega a preguntar, eres el hermano mayor de mi mejor amiga y ella me pidió que te ayude. O si me preguntes o le diré, Oni-san, ¿puedo ir mañana a tu casa de nuevo? ¿No tendrás problemas con tus padres? Les he dicho que estoy estudiando con Kirino. Tú mintiendo, eso es extraño, no lo digas que me avergüenzo. No te preocupes por mí, no hay problema, dice el chico deteniéndose a un par de casas de casa de su novia. ¿Sucede algo Oni-san? Pregunta la chica al verlo detenerse. La respuesta de Kyousuke es tomar a la chica de los hombros y besarla haciendo que ella abra los ojos sorprendida y luego los cierre para disfrutar del beso. Pasado casi un minuto el chico se separa. Perdón si lo hacía frente a la puerta de tu casa, corro el riesgo de morir. Nene, no, no hay problema, dice Ayase muy roja. Buenas noches Ayase. Buenas noches Oni-san, dice la chica, quien corre a su casa mientras Kyousuke la mira despedirse antes de entrar a su hogar, luego de lo cual él emprende el camino de regreso a su casa a la mañana siguiente. Luego de la escuela Ayase llega a su casa lista para ir con su amiga y ver a su novio. Sin embargo en la entrada encuentra unos pequeños zapatos negros. La chica sabe de quién se trata, estaba esperando ver a esa persona aunque admite que es algo pronto. La joven corre a su cuarto, abre la puerta y saluda a su visitante. Hola Kuroneko. Episodio 4. Frente a Ayase se encuentra una chica con un vestido negro y una diadema con rosas violetas a cada lado de su cabeza. Con el tiempo ha podido llamarle a esa rara chica amiga. Su nombre Rurigokou, quien se llama a sí misma Kuroneko, y por alguna extraña razón a la modelo se le hace más cómodo llamarla por su apodo que por su nombre, pero sus pensamientos son interrumpidos por la visitante. Buenas tardes Ángel Oscuro, dice la chica gótica. Ya te dije que no me llames así, pero esa es tu verdadera identidad, tu verdadero ser. Bueno, basta de eso, ¿a qué has venido? Será posible que no lo sepas, tú misma me lo dijiste pero aún no lo creo pues escúchalo de mi propia voz. Oni-san es mi novio ahora ya que debido a que Ayase se había hecho amiga de Kuroneko quiso ser sincera e informarle que Kyousuke ya era su novio con lo cual también evitaba todo posible plan de la chica gótica de intentar algo con él. ¿Y por qué me lo dices? ¿Acaso quieres presumir? Pregunta algo molesta. No estoy presumiendo nada, solo lo hice por cortesía. Me imagino que tú hubieras hecho lo mismo tal vez, pero ¿por qué estás saliendo con él? Pensé que te había rechazado. ¿No es un simple capricho o lo haces para que deje de ser un siscón? Me le volví a declarar y me acepto. Además ya sabes mis razones, amo a Oni-san tanto como amo a Kirino y hablando de ella sabe que están saliendo. Claro que si Kirino es mi mejor amiga no tengo por qué tener secretos con ella. Además yo misma le pedí que me dejara ser novia de Oni-san. ¿Realmente crees que esa chica dejara que le quites a su hermano? No se lo estoy quitando. Grita Ayas molesta. Voy a hacer todo lo posible porque Kirino y Oni-san estén juntos y también poder estar al lado de ambos. ¿Por cuánto tiempo? Pregunta Kuroneko. Por siempre, responde Ayase sin dudar. Por siempre. Sabes que también tuve ese plan pero al final fallé, dice Kuroneko quien trata de contener las lágrimas. Yo lo amaba, aún lo amo pero mi amor no fue suficiente para mantenernos juntos y realmente lo amabas tanto no te hubieras rendido tan fácil. ¿Que sabes tú cuánto amo a Kyousuke? Grita furiosa. Lo sé porque yo también lo amo con todo mi ser y aun cuando él me rechazó no me rendí como tú. Lo volví a intentar y mi esfuerzo fue recompensado. Tienes razón, aun cuando me enteré que ellos decidieron ser hermanos normales yo no hice nada. Tenía miedo de que si se lo pedía me rechazara no podría soportar que me rechazara de nuevo. Yo también tenía miedo pero aun con ese miedo lo intenté de nuevo. Debo admitir que eres más valiente y fuerte que yo, está bien aceptaré mi derrota pero recuerda que yo fui la primera novia de ese chico, la primera mujer que él amo. Eso no importa ahora Oni-san es mi novio. Ayas molesta no puede ocultar sus celos por esa declaración mientras una aura oscura la empieza a envolver. Realmente eres una amante muy posesiva. Siento pena por Kyousuke a amante. Pervertida. No digas eso. Sonrojada la pervertida eres tú por relacionar esa palabra con cosas sucias no lo hago. Más roja aún te debo advertir yo aún no me he rendido con Kyousuke en cuanto vea la oportunidad la tomaré. Kuroneko mira de forma desafiante a la modelo. No creas que te será tan fácil, dice Ayase respondiendo a la mirada de la chica gótica. En último caso, dice la chica poniéndose de pie, podría conformarme con ser la amante de Kyousuke cuando tú te cases con el CCF. ¿Casarnos? ¿La amante de Oni-san? Pervertida. Degenerada. Te denunciaré. Grita con una mezcla de vergüenza y enojo. Ayase me retiro, dice Kuroneko sin hacer caso a las amenazas pero antes de irse le da una advertencia. Por cierto Kyousuke puede ser un inútil, tonto y pervertido pero también es buena persona, amable y confiable. No hay muchos hombres así y siempre habrá chicas que se interesen en alguien como el Kuroneko. Se va mientras que Ayase medita sobre lo que le dice la chica gótica y concluye que es cierto. Aún quedan mujeres que siguen interesadas en Kyousuke y siendo el hombre que es no duda que en el futuro aparecerán más pero deja de pensar en eso y prepara sus cosas para ir a casa de su mejor amiga mientras al mismo tiempo Kyousuke está en su cuarto aprovechando las breves vacaciones que tiene antes de empezar a trabajar pero el tiempo libre no le sienta nada bien porque no puede dejar de pensar en cómo deberá tratar al padre de Ayase y sobre todo cómo comportarse para ocultar la relación con su novia pero mientras le da vueltas a todo ese asunto su celular suena. Mira el identificador pero no reconoce el número por lo que algo desconfiado contesta. Diga. Kyou-chan, buenas tardes, Manami. Pregunta el joven sorprendido. Hablo para felicitarte por tu nueva novia, pero ¿cómo? Yo tengo mis fuentes, ¿qué quieres? No te preocupes, es la primera y última vez que te llamo. Sin embargo, estoy sorprendida de que al final tú y Kirino-chan hayan decidido hacer lo correcto. Escucha, Manami, yo amo mucho a Kirino. Si seguíamos con esa relación, todo lo que ella había conseguido se perdería y eso hubiera sido muy egoísta de mi parte. Mi mayor prioridad es el futuro de mi hermana. Incluso si ese futuro no me incluye a mí, veo que la amas mucho. Bueno, les deseo mucha suerte en su nueva vida a ambos. Salúdame a Kirino-chan y Ayase-chan. Eso fue lo último que dijo Manami antes del colgar. Por mi parte, era más que obvio que nunca le diría a Kirino de esta llamada aunque no sé si mi antigua amiga era consciente de eso pero mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del timbre de la casa por lo que bajé a abrir encontrándome con un hermoso ángel de cabello negro. Hola, Kyousuke ni quisiera pudo terminar de saludar porque la chica se cuelga de su cuello. Oni-san. Gritó la chica mientras se aferra con fuerza a su novio como si tuviera miedo de perderlo. Ayase, ¿qué sucede? Pregunta confundido. No es nada Oni-san, solo tenía ganas de abrazarte, dijo la chica que está algo susceptible. Luego de la conversación con Kuroneko intenta besar a su novio pero una voz la detiene. Ya les dije que no hagan eso. grita Kirino desde la planta alta haciendo que la pareja se separe al momento. Buenas tardes, Kirino, saludando a su amiga. Buenas tardes, Ayase, dice la chica, quien se ve aún algo molesta. Supongo que tienen cosas de las que hablar, las veo luego, dice Kyousuke retirándose a su habitación a sentir la tensión en el aire. Ambas chicas suben al cuarto de la hermana menor y Ayase no puede evitar contarle a su amiga del encuentro con Kuroneko. De hecho no quiere ocultárselo, pues como le había dicho a la chica gótica, ella no tiene secretos para con Kirino, aunque la última parte de la conversación hacia la chica de cabello castaño claro explotar la amante de mi hermano, que se cree esa gata en celo, prácticamente echando fuego por la boca. Kirino baja la voz. No quiero que Onisan oiga esto, perdón, dice la chica recobrando la compostura. Dime la verdad, Kirino, sigue sin agradarte que yo sea la novia de Onisan, ¿cierto? Kirino desvía la mirada y no habla. Si no estás segura de esto, ¿por qué dejas que sigamos siendo novios? Lo hago por Aniki, por Onisan. Él ha cumplido todos mis caprichos, aun cuando eso le ha traído muchos problemas. Ahora es tiempo de que yo cumpla un capricho suyo. Quiero que él sea feliz, dice mientras empieza a llorar Kirino. La chica empieza a sentir como sus ojos se humedecen al ver a su amiga en ese estado. Ayase, por favor, haz muy feliz a mi hermano. Él se lo merece, te lo prometo, Kirino, te lo prometo. Ambas chicas se abrazan mientras lloran, tratando de que su llanto sea lo más bajo posible para que Kyousuke no las escuche. Sin embargo, ellas no se han dado cuenta que todo lo que han hablado ha sido escuchado por el joven, que aprieta sus dientes y puños frustrado por no poder hacer nada por su pequeña hermana. Luego de unos momentos escucha como las dos amigas se tranquilizan y empiezan a hablar de otras cosas. Pasada una hora, el chico ha caído dormido sin darse cuenta, pero empieza a despertar al sentir una presencia y el peso de una persona sobre su pecho, por lo que abre sus ojos para encontrarse a la hermosa chica de cabello negro. Buenos días, Oni-san, dice Ayase sonriendo al ver su novio despertar. Hola, ¿qué hora es? Pregunta mientras coloca su mano en la mejilla de la joven. Son las 7, responde mientras cierra los ojos para disfrutar de la caricia. Bien, debemos bajar a cenar para que después te lleve a tu casa. Oni-san, eres todo un caballero, dice la chica sonrojada. No estoy haciendo nada que no haga un buen novio, jajaja, apenado por el comentario de su novia. Bueno, bajemos a cenar, dice la chica poniéndose de pie. Por cierto, Ayase, ¿qué te parece si tenemos una cita el domingo? ¿Eh? Luego de la cena, Kyousuke escolta a su novia de vuelta a su casa y el resto de la semana la chica no regresa por consejo de su novio, que le pide ser más prudente. Él no quiere que tenga problemas con sus padres y a pesar de todas sus quejas la chica acepta lo que su novio le pide. Allá se vuelve hasta el sábado muy temprano, toca el timbre algo ansiosa. Han sido tres largos días sin ver a su novio y aun cuando ha hablado con él por teléfono, la chica siente que poco a poco eso ya no es suficiente, que cada vez necesita más de su presencia. Mientras piensa eso, la puerta se abre. Buenos días, Ayase. Buenos días, Kirino, responde la chica entrando a la casa. Ayase no quiere darle a Kirino la impresión de que está ansiosa por ver a Kyousuke. Ella misma está sorprendida de cómo se ha portado tan cariñosa con el chico sabiéndose tan tímida, pero eso es porque se ha prometido no mentirse a sí misma nunca más. Había perdido mucho tiempo engañándose sobre cuánto odiaba a Kyousuke, tiempo que pudo haber disfrutado de su compañía, y ahora quería recuperar ese tiempo perdido. Pero en ese momento regresa a la realidad por la voz de su amiga. Ayase, ¿me estás escuchando? ¿Quién había estado hablándole de moda hace un instante? ¿Qué? Ah, perdón, estaba algo distraída pensando en mi hermano, pregunta Kirino a modo de broma. Ayase no responde y se sonroja mientras aprieta las correas de su bolso con ambas manos. Kirino se da cuenta de que ha acertado, por lo que se produce un incómodo silencio que es interrumpido por pasos en la escalera que hace que ambas chicas dirijan su mirada a quien acaba de bajar por las mismas. Buenos días, Kirino, dice Kyousuke para luego darse cuenta de quien ha llegado. Buenos días, Ayase, bebé. Buenos días, Oni-san, la chica aprieta con más fuerza las correas de su bolso conteniendo su impulso del abrazar a su novio, mientras que Kirino ni siquiera le responde. ¿Sucede algo? Pregunta al ver a ambas nerviosas. Nene, nada, nada. Oni-san, Kyousuke mira a las dos amigas que tratan de no verse entre sí, sabe que algo ha pasado, por lo que decide actuar acercándose a su hermana y besando su mejilla. ¿Qué crees que haces? ¡Qué asco! Grita Kirino muy sonrojada limpiando su mejilla mientras que el chico repite la acción ahora con su novia. Gracias, Oni-san, dice Ayase sonrojada por el beso. Vamos a desayunar, dice dirigiéndose a la sala. La acción de Kyousuke parece funcionar ya que las chicas se relajan y después del desayuno ambas van a la habitación de Kirino, mientras que el chico se queda en la sala y se pone a pensar en su relación con ambas. Sabe cuando ama a su hermana, pero el cariño que le tiene a Ayase ha aumentado. Él mismo se responde en voz alta. Me estoy enamorando cada vez más de ella. ¿Eso es cierto, Oni-san? Hayase, la chica lo ha sorprendido y más importante aún ha escuchado la declaración de Kyousuke. Sabe perfectamente que habla de ella, por lo que no contiene se contiene y sin importarle nada se lanza sobre el chico. Hayase espera, Oni-san, soy tan feliz, dice la chica abrazándose con fuerza a su novio mientras lágrimas de felicidad escapan de sus ojos. Espera, Kirino, podría, Oni-san, ¿me quieres? ¿Eh? A pesar de que te declare mis sentimientos, solo pude escuchar de ti que te gusto, así que por favor dime lo que sientes por mí, te quiero. Hayase, es muy divertido estar contigo. Al decir esto, Kyousuke esboza una sonrisa en su rostro. Oni-san, la chica se abraza a él con más fuerza al escuchar esto. Como te dije antes, quiero amarte tanto como amo a Kirino y siento que cada día que paso contigo ese amor se está haciendo más fuerte. Yo también, Oni-san, cada día siento que te amo más. Al decir esto, Hayase besa a su novio. Pasados unos instantes, la pareja se separa y Hayase se pone de pie justo a tiempo porque en ese momento entra a la sala Kirino buscando a su amiga. Hayase, ¿qué pasó con las bebidas? Pregunta Kirino. Algo molesta, perdón Kirino, me encontré a Oni-san, dice la chica excusándose. Bueno, yo me voy a mi habitación, dice Kyousuke, quien besa la mejilla de Hayase y luego se acerca a Kirino. No te atrevas, dice la chica furiosa, pero no mueve ni un músculo cuando su hermano la besa en la mejilla. Te dije que no lo hicieras, Kirino, debes dejar que Oni-san te mime, dice divertida la amiga. No te pongas de su lado, Hayase, se queja muy sonrojada y poniendo la palma de su mano donde su hermano la besó. El resto de la tarde pasa de manera muy tranquila, por lo que luego de la cena y un pequeño interrogatorio de los padres de ambos jóvenes por la constante presencia de Hayase en la casa, todos se dirigen a sus habitaciones. Parece que papá y mamá sospechan algo, dice Kirino. ¿Realmente crees que les pase por la cabeza que yo estoy saliendo con la mejor amiga de mi hermana menor? Si lo dices así sonaría a que estabas desesperado por una novia, dice Kirino. Divertida, qué graciosa, dice Kyousuke algo herido por el comentario. En cualquier caso, solo debo presentarme formalmente como la novia de Oni-san, dice la chica emocionada. Es algo pronto para eso, ¿no crees? Dice Kirino algo nerviosa. Esperemos un poco más, Hayase, le pide el chico a su novia. Está bien, si tú me lo pides, Oni-san, esperaré. Bueno, me voy a bañar, dice Kirino corriendo a su cuarto por sus cosas para el baño. Luego de que la hermana se baña, le informa a su amiga que ella sigue y después de bañarse, la joven de cabellos negros anuncia que ha terminado el baño, está libre. Grita Hayase, sin embargo, comete el error de salir solo con una toalla y encontrarse con su novio en la puerta. Perdón, Hayase, no vi nada, dice Kyousuke tapándose los ojos y esperando un golpe mortal de la modelo Oni-san pervertido, dice la chica divertida que sale corriendo a la habitación de su amiga. Kyousuke está muy confundido, pues Hayase lo ha pateado varias veces por mucho menos que eso. Sin embargo, ve como la modelo se gira para hablarle. Esta vez te perdono porque estoy muy feliz de que me hayas confesado tus sentimientos, dice la chica para luego activar su modo yandere mientras sonríe. La próxima vez te mataré, ese sí, responde muy asustado para luego ver desaparecer a su novia en las escaleras. Sin embargo, se olvida del asunto y entra a bañarse, aunque en su mente sigue fresca la imagen de su novia envuelta sensualmente en una toalla. Los años le han sentado bien al cuerpo de Hayase, piensa el chico ruborizado, pero deja de hacerlo al instante al recordar la amenaza de su novia. Y luego de bañarse pasa por el cuarto de su hermana. Buenas noches, Kirino. Buenas noches, Hayase, dice en la puerta. Buenas noches, se escucha decir a las dos al unísono. El chico regresa y entra a su propia habitación, apaga sus luces y se recuesta en su cama, pero no pude conciliar el sueño. Sabe que el día de mañana es muy importante y necesita que cada detalle salga bien si quiere que su relación con Hayase tenga un futuro, pero mientras piensa todo eso, ya es la 1 de la madrugada y escucha un leve toque en su puerta, por lo que se pone de pie y abre su puerta. ¿Hayase? Pregunta el chico con un tono de voz bajo. Oni-san, ¿puedo dormir contigo? Pregunta la chica sonrojada mientras abraza una almohada que lleva en sus brazos. No creo que, por favor, pide con una mirada tierna de cachorro. Está bien, dice Kyousuke completamente desarmado por esa mirada. Gracias, Oni-san, muy feliz. Mientras entra en la habitación, la chica no lo piensa y se lanza a la cama de su novio, luego de lo cual con su mano derecha golpea la cama varias veces a modo de señal para que Kyousuke se acueste a su lado. Será una larga noche, murmura al ver a esa hermosa modelo nuevamente en su cama. Kyousuke se acuesta y le da la espalda a la chica manteniendo su distancia, mientras que ella al ver esto se molesta un poco y ataca abrazando al chico por la espalda. Hayase, no, Oni-san, abrázame. Pero Kirino, Oni-san, abrázame por favor, pide la chica con una voz muy frágil. Esa frágil voz le recuerda al momento en que el rechazo a Hayase haciendo que su pecho le duela, por lo que sin pensarlo más e instintivamente se da la vuelta y abraza a la chica con fuerza. No la quiere ver sufrir porque siente que eso lastima su propio corazón. Hayase, te quiero, Dice el chico mientras acaricia el cabello de su novia. Yo también te quiero, Oni-san, responde. Aya sé que al escuchar esta declaración se abraza con más fuerza a su novio. La pareja sigue abrazada hasta que el sueño los vence. A ambos están muy felices, sobre todo Aya sé que deseaba volver a dormir con Kyosuke como la última vez, volver a sentir su calor, su olor. Y si la vez anterior ella estaba feliz, ahora lo está mucho más porque ahora era la novia de Oni-san. La mañana llega y la pareja despierta por el ruido que hay en el cuarto continuo. Al parecer Kirino ya despertó. Si nos encuentra así me mata, dice Kyosuke asustado tratando de levantarse. Si me sueltas ahora la que te matará soy yo, dice Ayase aferrándose a su novio. Pero Ayase, quiero estar así un poco más, dice la chica sin importarle el peligro. Ayase. Ayase, ¿dónde estás? Se oye preguntar a Kirino. O no, dice Kyosuke al oír a su hermana salir de su habitación y caminar a la suya. Estoy muerto. La puerta se abre y Kirino está a punto de preguntarle a su hermano por su amiga, pero al verlos a ambos en la misma cama hace que se congele unos instantes, al parecer tratando de asimilar la situación, luego de lo cual por fin reacciona. ¿Qué le haces a mi mejor amiga? Sucio pervertido. Grita la chica lanzándose sobre su hermano. Yo no hice nada, se defiende el chico. Kirino toma del cuello de su camisa a su hermano sacándolo de la cama y lo sacude con violencia, mientras que Aya se mira la escena divertida pero decide intervenir ya que no quiere que su cita se posponga por la muerte de su pareja a manos de su hermana. Basta, Kirino, yo le pedí a Oni-san que me deje dormir con él. ¿Por qué hiciste eso? Pregunta enojada y aún sacudiendo el cuerpo de su hermano. Déjame ver, ¿será porque te la pasaste jugando toda la noche un eroge? CCC, ¿cómo lo sabes? Pregunta nerviosa. Porque no dejabas de reír y hacer ruidos extraños, dice la chica dirigiéndole una mirada muy molesta a su amiga. Perdóname, Ayase, suplica Kirino. Te perdonaré si... La chica hace una pausa. Sí. Si sueltas a Oni y Sankze como sea regresa a mi habitación, dice Kirino soltando a su hermano y saliendo de la habitación. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Dormir conmigo y que ella nos encuentre? Pregunta Kyosuke desde el suelo. Es una pequeña venganza por las veces que se ha perdido en esos juegos pervertidos, se defiende la chica. Eso no cambia el hecho de que te salve. Tienes una mente malévola, pero te lo agradezco. Ayase, dice Kyosuke aún en el suelo algo asustado de su novia. De nada, Oni-san, dice la chica tratando de contener la risa, poniéndose de pie y saliendo de la habitación. Luego del desayuno la pareja hace los últimos preparativos para su cita, mientras que Kirino los mira sentada en las escaleras. La hermana parece algo molesta ya que Aya se le informó en el último minuto de su cita con Kyosuke, pero todo fue parte del plan de su novio. Bueno, vámonos, dice Kyosuke. Sí, responde Aya. Se la pareja está a punto de salir y en ese momento el chico se da la vuelta para hablarle a su hermana. Kirino, vamos, ¿qué esperas? Sonriendo y extendiéndole la mano en señal de invitación, la hermana, quien hace momento tenía un semblante de tristeza al escuchar estas palabras, se sorprende. Pasados unos segundos el rostro de la chica se ilumina con una gran sonrisa al tiempo que se pone de pie y corre a su habitación. Por su parte Kyosuke dirige su mirada a su novia, que también está sorprendida pero luego igual esboza una gran sonrisa. Eres un bueno hermano, Oni-san, dice Ayase, que no deja de sonreír. Espérenme, no me tardo, grita desde el segundo piso. Apresúrate o te dejaremos, grita Kyosuke. El trío tomó el tren al centro de la ciudad y llegan al multicinema. Los jóvenes se dividen. Ayase y Kirino han ido al sanitario mientras que Kyosuke enfrenta otro tipo de problema, pues había olvidado que prácticamente está en números rojos. Rayos, no pensé bien en esto, dice el chico quien mira su cartera. ¿Qué pasa contigo? Pregunta la hermana, que ha regresado antes que Ayase, y mira lo que tiene en la mano su hermano. Dame eso. Espera, Kirino. La chica mira que la cartera de su hermano está prácticamente vacía salvo unas cuantas monedas. Luego de unos instantes la chica se le regresa y le extiende unos billetes que suman un total de 10,000 yenes. ¿Qué clase de estúpido invita a su novia y a su hermana a una cita sin tener dinero? Pregunta la chica algo molesta. ¿Qué es esto? Pregunta confundido. Te estoy agradeciendo por invitarme, pero, además, no es como si te lo estuviera regalando, es más bien un préstamo. Sé que me lo devolverás cuando empieces a trabajar, dice Kirino sonrojada. Gracias, Kirino, sonriendo mientras acaricia la cabeza de su hermana idiota, más sonrojada. Mientras tanto Aya se ha salido del sanitario y justo cuando está por llegar con Kyosuke y Kirino los mira detenidamente. Ambos hermanos platican animadamente muy felices. Si ella misma no lo supiera diría que son una feliz pareja en una cita, pero al pensar esto la chica siente un dolor en su pecho y varias dudas la asaltan. ¿Qué hubiera pasado si Kyosuke y Kirino no fueran hermanos? ¿Serían pareja? ¿Los habría conocido? ¿Ella se habría enamorado de Kyosuke? ¿Y si hubiera sido el novio de Kirino, habría peleado con ella por él? Esta última pregunta es la que más le preocupa, pero sus pensamientos son interrumpidos. Ayase. grita Kyousuke mientras agita sus manos para llamar la atención de la chica. Perdón por hacerlos esperar, luego de correr para reunirse con su amiga y su novio bien en marcha, dice Kyousuke. Luego de comprar las entradas, los tres entran a ver una película romántica que ha sido decidida por mayoría de votos de las chicas contra el único voto del chico por ver una película de acción. Luego de esto, los jóvenes van a un restaurante cercano para reponer energías y mientras terminan de almorzar platican de la película. La película fue hermosa, dice Ayase. Me gustó aunque el final fue algo triste, dice Kirino. No sé por qué a las mujeres les gustan esas cosas, se queja Kyousuke mientras bosteza. No lo entiendes porque eres un idiota, dice la hermana mientras le dirige una mirada molesta. Sí, sí, lo que digas, dice el hermano tratando de evitar pelear. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Pregunta Ayase una vez que han acabado de almorzar. ¿Qué tal si vamos a ver ropa?, sugiere Kirino. Me parece espléndida idea, dice Ayase. Divertida, supongo que mi opinión no importa, dice el novio. No. Responden ambas. ¿Por qué me molesto en preguntar? Mientras suspira, Kyousuke siente que más que una cita de pareja esto se convertirá en una salida de compras de Kirino y Ayase. Sin embargo, no le importa en absoluto. Mientras esté disfrutando de la compañía de ellas, el trío camina rumbo al centro comercial, pero en ese momento el chico ve algo que llama su atención y que es parte de lo que tenía planeado. Oye, ¿qué haces? Oni y San. Preguntan ambas muy sonrojadas cuando Kyousuke las toma de la mano a ambas y las guía a un centro de juegos en el cual hay una cabina de fotos. Él entra en la misma con las dos chicas sin preguntar, coloca monedas en la máquina y elige un marco de corazón. ¿Qué crees que haces?, pregunta Kirino al ver todo eso. ¿Por qué elegiste ese marco?, pregunta Ayase sonrojada. Sin embargo, al escuchar que la cuenta de la máquina termina en cero, ambas chicas al escuchar el obturador de la cámara y siguiendo sus instintos de modelos posan junto a Kyousuke. En la foto las dos chicas aparecen cada una tomada de un brazo del chico. Ambas muestran su mejor sonrisa haciendo una señal en V con sus manos mientras Kyousuke se esfuerza en mostrar su mejor sonrisa. Esta es una mejor foto que la que se tomaron Kirino y Kyousuke cuando fingieron ser novios, ya que se ve mucho más natural. Los tres salen de la cabina. El chico toma el par de copias de cuatro fotos que la máquina imprime entregándole una copia a cada chica. Entonces Ayase divide a la mitad su copia entregándole dos pegatinas a su novio. Al ver esto, Kirino no quiere quedarse atrás e imita la acción de su amiga. Gracias, dice Kyousuke sonriendo al tomar las fotos que su hermana y su novia le entregan. Entonces él saca rápidamente su teléfono, coloca una pegatina en el reverso, se la muestra a ambas chicas mientras sonríe y lo guarda en su bolsillo. Al ver esto, ambas estudiantes sacan sus respectivos teléfonos y hacen lo mismo. Oni y San, es un recuerdo muy hermoso, dice Ayase al admirar la foto que acaba de pegar en su celular. Lo sé, responde Kyousuke. Ya nos vamos al centro comercial, pregunta Kirino, quien trata en vano de ocultar que está muy feliz. Claro, en marcha, dice Kyousuke, que no ha dejado de sonreír en ningún momento.